Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua ese show. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y se vino el otoño, por fin. Acá estamos en este estudio precioso de Radio Gráfica. Estoy con Néstor, mis compañeros de REC. ¿Cómo estás? Hola, Clarisa. Hola a todos, hola a todas. ¿Por qué precioso día de otoño? ¿Te gusta el otoño? Pero es que no por llegaba fin, más. Dijiste. Es que es un, sí, este es un verano eterno. Era necesario, era necesario. Para empezar a usar la bufanda, yo qué sé. Sí, para y también la gente que vende ropa de invierno se estaba fundiendo, pobre. Y se estaban cayendo las hojitas y hacía 40 grados, 30 sí, grados, no sé, una cosa de locos. Bueno, allá están en la operación técnica, está Juli Pelliza y está Malena Coelho haciendo la operación técnica de este programa, que otra vez es raro porque iban a venir estudiantes de la Escuela Raggio. Contanos un poquito. Sí, la Escuela Técnica Raggio estaba invitada para venir hoy. La verdad es que son fechas muy complicadas para las escuelas porque cierre de bimestre. Recordemos que en las escuelas medias ya no se trabaja más por trimestre, sino se trabaja en dos cuatrimestres, y cada cuatrimestre tiene un bimestre. Entonces estaban cerrando notas y a la escuela se le complicaba la posibilidad de que dejar salir a los chicos y a las chicas. Sí está anunciada, obviamente, la salida para el 30 de junio, a donde ahí sí van a venir los chicos de quinto año. Ahora vamos a explicar un poquito mejor de qué especialidad están trabajando. Bien, entonces van a estar en junio haciendo un programa de radio acá en vivo. Exactamente. Y en el medio, digamos, como una forma de escuchar la voz de ellos y ellas, trabajamos con el formato podcast. Bien, y como un ejercicio también de lenguaje radiofónico, ¿no? Exacto, y aparte, digamos, es un formato que a los chicos les gusta mucho, digamos, se sienten como muy a gusto, porque de hecho escuchan varios podcasts, se juntan en la casa y empiezan a investigar sobre un tema y empiezan a debatir sobre ese tema, temas raros que eligieron los chicos, no convencionales, pero la verdad que unas producciones muy interesantes. ¿Conocés la Escuela Técnica Raggio vos? Conozco de nombre, un edificio, sí. Por supuesto, es un edificio histórico hermoso allá cuando cambiás de capital a provincia. Antes de cambiar, antes, claro. Un poquito antes, ¿no? Allá, claro. Abajo, un edificio gigantesco. Está al lado de la ex ESMA. Sí. Está justo pegada a la General Paz. Es un edificio que tiene un campo de deporte hermoso. Tiene dos patios, uno adelante y después otro en el medio. Tiene un comedor inmenso. Calcula que circulan por esa escuela durante todo el día entre 2.000 y 2.500 alumnos, claro, y alumnas. Es una matrícula enorme. Enorme, enorme. Estamos hablando de horarios que van a la mañana, a la tarde y después vespertino hasta las 10 de la noche. Depende del año que estén cursando. En general arrancan siempre a la mañana y a la tarde, y después ya a partir de cuarto año trabajan más tarde-noche. A ver, expliquemos bien. Es una escuela técnica. Sí. Técnica, entonces. ¿Tiene un ciclo básico? Tiene un ciclo básico que es a partir del 2015. Yo trabajo en esa escuela del año 98. Y era una de las pocas escuelas técnicas que vos elegías la especialidad desde primer año. ¿Sí? Vos entrabas en primer año y elegías cada una de 11 especialidades, ¿sí? Vamos a nombrar: diseño y comunicación publicitaria, diseño del mueble, gráfica, indumentaria, orfebrería, construcciones, electricidad, electrónica, mecánica, automotores y alimentos. Eso fue hasta el año 2015. Con la nueva escuela secundaria, ¿sí? el primer ciclo de modalidad técnico profesional de las escuelas secundarias. Y ahí dividen a los chicos y chicas en dos ciclos básicos. Un ciclo básico llamado diseño y un ciclo básico llamado producción. ¿Sí? Entonces, los chicos tienen que deambular por tres talleres de ese ciclo, ¿sí? Una vez que terminan los dos primeros años, ahí eligen la especialidad que está muy relacionado con la nota que vos tuviste en segundo año en tanto los talleres como en las materias. ¿Y qué opinan de esto? Porque en realidad al principio lo que nos parecía es que algo de la especificidad, porque también pasó en otras escuelas técnicas, algo de la especificidad porque te llevaba a elegir esa escuela y no otra, profundizar desde el inicio, se estaba perdiendo. Hay de todo. A ver, estos chicos que están cursando ahora, obviamente que no vivieron en régimen viejo, entonces ya están adaptados a este régimen, entonces no, como que no se imaginan los 6 años dentro de la misma especialidad. Cuando fue antes del 2015, había chicos y chicas que decían que estaba bien de primer año. Había otros que cuando llegaba a quinto año ya estaban un poquito desgastados con algunas contenidos, porque a veces se repetían algunos contenidos. Entonces, capaz que decían, no, me hubiera gustado ir a otros talleres y ver otros talleres, a ver cuál elegía y con cuál me quedaba. A mí la verdad que me gusta más la escuela con la especialidad de primer año, la verdad. Porque entiendo que esto mismo pasó, por ejemplo, en la Belgrano, en otras escuelas donde desde el arranque, sí, igual, ahora hay un ciclo básico. Igual no eran muchas escuelas que tenían especialidad de primer año. Vos, por ejemplo, tenés técnica a Huergo, el ingeniero Huergo, que está en Caballito, no el privado, el público. Y antiguamente se elegía a partir de cuarto año, si tenían 3 años básicos común y elegían la especialidad en cuarto año. Después tuvieron 2 años básicos y elegían la especialidad en tercer año. Pero no empezaban desde primer año como en la escuela Rager. La escuela Rager era una de las pocas escuelas técnicas que ya desde primer año empezabas con tu especialidad. Entonces, vos tenés un ciclo básico de diseño que está formado por publicidad, diseño del mueble, gráficas, indumentaria, orfebrería. Y después tenés un ciclo básico de producción que está formado por construcciones, electricidad, electrónica, mecánica, automotores y alimentos. Bien, hay como dos líneas. Vos podés elegir 3 talleres dentro de esa línea, ¿sí? Digamos, obviamente que si elegís la parte de diseño, no podés hacer ningún taller dentro de la parte de producción. Claro. ¿Sí? Tenés que deambular, claro, por los talleres que están relacionados con diseño o con producción, ¿sí? Bien, y lo que estamos por escuchar en el próximo bloque son estos podcasts, y eso se trabajó en publicidad. Nosotros trabajamos con quinto primera, ¿sí?, de la orientación diseño y comunicación publicitaria, con la docente Carolina Reynoso. Siempre trabajamos en general con quinto año, después en la segunda parte del año viene quinto segunda. Son chicos y chicas que demuestran ciertos intereses en temas que muchas veces no están en la agenda de común, cotidiana, sino que tratan de buscar una vuelta de tuerca y elegir algunos temas menos convencionales, ¿sí? Y ahí empezamos a ver la posibilidad del formato podcast. Y salieron 3 podcasts, que son un poquitito largos, que está bueno para que lo empecemos a escuchar y después lo empezamos a comentar. Bueno, te propongo, escuchamos un poquito un de tema. Música. Dale. Antes, y quienes están ahí y quieren conocer más de lo que hacemos en programarec.com.ar y en programarec en Facebook o en Instagram, programas.rec, pueden ahí escuchar alguna de las producciones, enterarse un poco de lo que sucede en esta y en otras radios comunitarias con los talleres y las producciones que hacen chicos y chicas de nivel inicial, escuelas primarias y medias de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Nada es para siempre, a propósito del suceso de la semana, Fabiana Cantilo y Fito Páez. Si querés te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Tiempo se va donde caen los días, y al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime permite cambiar entre cierto destino. El temor es el que puede vencer si miras para atrás. Creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Escuchando ahí el tema, intercambiando opiniones sobre la serie de Fito Páez, ¿no? Como que todo el mundo habló de eso esta semana. Todo el mundo está hablando de la serie de Fito Páez. Yo hablo también con mis alumnos y alumnas y la están viendo. Sí. Bien, es un... Sí, porque atraviesa generaciones. Un encuentro entre generaciones, la figura de los jóvenes, el rock, el lugar del rock como espacio contestatario. Bueno, nada, sí. Una historia de vida... fuerte, dura, la de Fito. Hay gente que no la conocía, digamos, atravesó muchísimas etapas, se fue reinventando también. Hoy se lo ve feliz a Fito. Ya iremos seguramente intercambiando con las escuelas que lleguen, a ver cómo les va cayendo la serie y qué nos vamos encontrando en el aula. Está bueno eso, ¿no? Está muy bueno, sí. Recuperar claro. Esto de ver cosas en común y comentar sobre eso, lo que hacía antes la tele, ¿no? Exacto. Bueno, nos metemos en los podcasts de la radio. A ver, contame el primer podcast. Clarísimo el tema. A ver, chicos y chicas de quinto primera, de la especialidad en diseño y comunicación publicitaria, produjeron podcast con temáticas diferentes. Uno de ellos es sobre un juego de rol. Yo digo rarísimo para mí. No, obviamente, para mí también es rarísimo. Pero bueno, juego de rol. ¿Jugaste alguna vez, hiciste juego de rol? No, pero tenía una amiga que estuvo muy, muy comprometida en esto. Que en un momento fue furor, ¿no? En el momento fue furor, digamos, obviamente que es para grupos bastante selectos, digamos, no es como que es muy masivo ese juego. Yo tengo un profesor de una escuela de reingreso que le encanta, le ha costado dos parejas más o menos, porque se internaba todos los domingos, claro, jugando, y era el mundo de él. Entonces hay que bancar también a una persona que se internaliza en esos juegos. Pero bueno, estos chicos todavía no los jugaron. Están investigando acerca de los juegos de rol, quieren hacer, pero bueno, están hablando de un juego, ahora los chicos lo van a presentar, que consiste en contar historias en mundos de espada y brujería. Fue realizado por Agus, por Cande, Dossi, Gaby, Juan Cruz, Julia, Rochi y Tato, alumnos y alumnas de quinto primera de la especialidad de diseño y comunicación publicitaria de la Escuela Técnica Ragio. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sección en la que vamos a hablar sobre Dungeons & Dragons. Bueno, para empezar todo esto, vamos a explicar qué es Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons, D&D o Calabozos y Dragones, es un juego de rol que se basa principalmente en meterte a vos mismo justamente en el rol de un personaje ficticio, en una historia y un mundo completamente inventados, imaginarios, que en este caso suele basarse más en la magia, la época medieval, que te lleva a vos justamente a todo este mundo de magia, de dragones, magos y caballeros que rescatan princesas. Sí, normalmente trata sobre la historia de un grupo de héroes que tienen que tipo rescatar al mundo de un villano. Muchos sistemas mágicos también se superponen en un mundo de D&D. De hecho, hay varios tipos de magia, pero hay magia de dioses y también hay magia que generan los mismos personajes. Digamos, conviven un montón de tipos de fantasía. Este mismo juego se juega en lo que se conoce como campañas, que son como las historias que cada universo tiene. Que claro, que cada universo y grupo crea. Y se juegan en, digamos, sesiones, que son cada vez que este grupo se junta para formar una nueva historia. El juego nos da una base general de las normas, nos da algunas clases, algunas razas y otras normas generales de las estadísticas de los golpes y todo eso. Pero después cada campaña que se crea inventa un mundo nuevo, delimita las historias de los personajes y otras cosas. Y los jugadores juegan justamente a base de esto que crean y no un juego ya hecho de por sí. El D&D no es un juego hecho, son las bases para armar un juego nuevo cada vez. Para jugar Calabozos y Dragones se necesita tres cosas principales. Uno, los personajes que los crean los jugadores. Dos, la historia, la ambientación y demás. Y tres, que sería el sistema de dados, que es la parte principal, por decirlo así. Se juega con 6 dados, los cuales algunos sirven para delimitar la vida, otros para el ataque, y el principal, que es el de 20, se usa para probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de acertar un golpe, de, no sé, realizar una acción. Claro, como sería desactivar una trampa, abrir un cofre. Claro, que también puede resultar una acción cometida por un jugador. Claro. En la D se refiere a dado y después el número que vaya después es la cantidad de caras que tiene. Entonces un D20 sería un dado de 20 caras. Creación de un personaje, ¿qué es un personaje? El personaje es el rol que adopta un jugador en la campaña. Cada personaje tiene una historia, un desarrollo que le tiene que hacer la persona. Tiene características. Claro, características como la religión, la especie, el tipo de la clase que tiene, como ponerle cura, invoca, pelea, y puedes, bueno, combinar entre esas. Y bueno, nada, uno tiene que darles apariencia. Sí, sobre razas y clases son las que, como ya dijimos, son predeterminadas por las reglas del Dungeons and Dragons, que por ejemplo, no sé, de razas puede ser elfo, hada, enano, humano. Uh-huh. Sí, voy a agregar igual que se puede salir de ese molde, pero hay una base para que sea un poco más fácil también, porque inventar un universo mágico cada vez es un poco difícil, por eso las bases del juego también facilitan esto. Igualmente claro, la base es como tan extensa que es como, o sea, es posible inventar algo más, pero es como que está todo muy ahí, puede ser muchas cosas. Podés, sí, o puedes modificar muchas cosas. Este es re importante crear un personaje, ¿por qué? Porque este le tenés que dar una personalidad y una historia para después tomarla mientras estás jugando. O sea, cuando vos tengas conversaciones con tus compañeros, no les vas a hablar como si fueses vos, sino como si fueses tu personaje, interpretando su personalidad y sus actitudes. Es un juego que se arma cada vez que se juega, se inventa cada vez que se juega, por lo tanto aplica a cualquier persona y se puede moldear a todas las personas. Si vos sos una persona de la comunidad LGBT y quieres representar eso en tu personaje, lo podés hacer, y si no sos y quieres representarlo en tu personaje, también podés. No hay límites, y por eso también permite que mucha gente de estos grupos marginados se puedan sentir parte de una comunidad más grande, pero también gente de comunidades como la de distintas discapacidades sociales y físicas, e incluso gente con intereses muy específicos que tal vez no suelen encontrar grupos grandes de gente para expresarlos. Claro, está como este complejo de que solamente a los nenes o a la gente como muy joven les atraen estos juegos, cuando en realidad no es así. Hay un montón de gente mayor que puede también no tener específicamente así como gustos de nicho, o sea, o ser como, digamos, muy nerd, o gustarles como las cosas así de, ay, cosas medievales y no sé qué. Hay como grupos muy diversos en cuanto al D&D, o sea, no es como que se rige solamente a un tipo de edad o persona. Justamente porque es muy amplio, le da lugar a muchos grupos sociales distintos, como dijeron, de todas las edades. Porque si sos más chico, vas a hacer algo probablemente más infantil, más inocente. Pero si ya tenés 30 años y jugás D&D, podés hacerlo mucho más adulto. Podés meter tramas más complejas o problemas más fuertes, tal vez. También te ayuda mucho a expresarte si de alguna forma estás como reprimiendo algo. Digamos, los personajes ayudan mucho para proyectar como estas cosas. Más que nada con género y sexualidad, es como que pueden ayudarte a un potencial descubrimiento tuyo. Sí, todo lo que se habla de escritura, o sea, los autores siempre dicen que se ayudan a conocerse a sí mismos cuando desarrollan otros personajes. Esto también aplica al D&D, porque más allá de que no estés escribiendo una novela, sigue siendo el escribir un personaje y hacerlo consistente y desarrollar su personalidad y las cosas que le pasan y cómo le afectan las cosas que le pasan. Y todo eso se hace al momento de escribir una novela o una obra teatral o lo que sea, y también se hace más improvisado cuando estás en una campaña de D&D, y justamente te da este espacio para experimentar con expresiones de género, tal vez, o se puede usar, que no está muy relacionado, pero para investigar sobre distintos temas. Puedes decir que a tu personaje le gustan las plantas y entonces investigar y tal vez hacer chistes a lo largo del juego como, ah, tal planta es tal planta. Para la última parte, el tema a hablar era sobre cómo Dungeons & Dragons, un universo totalmente que puede ser creado por uno, puede ser capaz de ayudar a uno mismo a como expandir sus formas de ver las cosas, por así decirlo de alguna forma. Una de las principales razones de por qué elegimos este tema a hablar fue por una idea que habíamos tenido de que cómo tener este tipo de situaciones o juego que te hace salir de tu zona de confort o te hace pensar afuera de la caja, te puede ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. Algo muy importante que está establecido dentro de la sociedad es la forma en la que una persona puede llegar a resolver los problemas o cómo los puede llegar a abordar. Muchas veces se suele requerir un pensamiento lógico más que uno creativo. Y estos juegos lo que puede llegar a hacer es que justamente una persona salga de su zona de confort de pensar y deje de ese razonar tan lógico que puede llegar a abordar. Es muy importante la imaginación dentro de este juego, ya que suele tener características muy especiales dentro de personajes, de armas, de misiones y un largo etcétera. Y con esta parte de la imaginación me gustaría llegar a una conclusión de lo que pudimos llegar a hablar, más allá de algún inconveniente que hubo de por medio, que sería que Dungeons & Dragons, la comunidad, tanto dentro del juego como fuera de la campaña, es una comunidad que suele estar conformada por personas que suelen ser rechazadas socialmente, no por el simple hecho de que alguien lo merezca, sino por el simple hecho de que muchas personas no pueden llegar a comprender cómo algo, por así decir, sin reglas, puede llegar a tener como una base tan amplia como poder llegar a lo que sería desarrollar una historia o poder llegar a conocer más personas, poder llegar a tener más amigos y cosas por el estilo. Con esta conclusión podemos llegar a que toda persona es invitada a poder jugar los juegos y poder no tener miedo de expresarse más allá de todo lo que una persona pueda pensar sobre uno. No es problema, Nintendo es muy divertido. Me quedé pensando, ¿no? Lo que decían, esta idea de juego colaborativo y de que se crea en cada sesión un mundo nuevo, con personajes, con conflictos. Sí, aparte, digamos, es lo que decías, crean ellos, digamos, no es que hay un guión armado, es decir, uno puede seguir una historia ya guionada, pero la idea es que ellos creen su propia historia, que se inventen sus personajes, que se personifiquen, digamos, que se vistan como personajes. Y está bueno el tema de la argumentación, de la oratoria, de sacar muchos prejuicios que uno tiene adentro, digamos, porque uno se expone, ¿sí?, ante el público, ante los que hacen el juego de rol, y la verdad que en ese sentido es sumamente interesante, ¿sí?, para aquellas personas que tienen así como un problema de sociabilidad. La verdad que está bueno, no es un grupo muy numeroso, ellos ya saben que no es un grupo muy numeroso los que juegan en rol, pero la verdad que hay una comunidad interesante e importante. Claro, y el tema es que no quieren cortar, quieren seguir en el mundo creado. Y pasan las horas y las horas, ¿no? Y pasan. Y así pasan las cosas también. Pero se reúnen en una casa o se reúnen en algún lugar determinado. Y aparte están toda la semana pensando las historias. Digamos, porque no es solamente el hecho de, por ejemplo, no sé, te encontrás un sábado y es solamente actuar el sábado. Es toda una semana pensando historias y cómo las aplicar para cuando se juegue, cuando se haga ese evento. Bueno, interesante, para también conocer un poco en qué andan algunas comunidades de jóvenes sobre todo, pero también de gente adulta y sí, de niños. Sí, porque ellos lo dijeron, ¿viste? Sí. Que no es solamente de jóvenes, sino que hay muchos adultos haciendo o practicando juego de rol. Bueno, estamos sobre el horario de la tanda, así que vamos a escuchar la tanda del Radiográfica y después seguimos escuchando los podcasts de la radio. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, y seguimos acá viendo y un poquito viendo el guión, ¿no? De lo que son estos podcasts y qué raro este tema que nos van a proponer ahora. Contame un poco. Son chicos y chicas de quinto año de la escuela Ragio y hay un grupo de chicas que está protagonizado por Caballero, Molina, Quiroga, Mulián y Galeano, que hicieron un podcast sobre la serie animada My Little Pony. ¿Sí? Es raro. Yo acá estaba viendo que la última emisión de la serie original fue en el 2019. Yo tengo que el fenómeno global apareció en la generación 4 gracias al éxito de su serie de televisión titulada My Little Pony, La Magia de la Amistad, que empezó a emitirse en el 2010.

malos programas o series hechas así nomás, básicamente, porque son solo series para niños, no es tan importante, pero todo lo contrario, es muy importante cómo los mensajes se aplican en un programa para niños, porque no van a ser hechos de la misma forma, van a estar adaptados. Y es muy importante elegir bien cómo presentar los temas, porque estos niños están en desarrollo y están aprendiendo sobre el mundo, y es muy genial que puedan aprender del mundo viendo sus programas favoritos y que estos les brinden herramientas que les sirvan para aprender a relacionarse con su entorno. Bueno, casi sin palabras estoy. Voy a intentar elaborar alguna cosa. ¿Por qué? A ver, ¿qué te pareció? Conozco la serie, sí. La de los ponis. La conocemos, sí. Segura las personas ya se empezaron a imaginar de qué estamos hablando. Bueno, ahí entiendo un poco, ¿no? Cada pony representa un poco, de manera arquetípica, a una personalidad, características, habilidades afectivas, y eso se pone en juego con otras. Habilidades o problemas para relacionarse, ¿no? En esa comunidad que arman las amigas pony. Uh-huh. En ese sentido, nada, interesante. Sí, aparte está muy bien argumentado, digamos, me gustó cómo las chicas fueron llevando la descripción de cada uno de los, claro, de los personajes. Y cómo se pone eso, esa relación con esa característica en relación con otra que tiene otras características. Interesante, ¿no? Para expresar sentimientos, ver cómo se dan los conflictos entre características. Nada, son cosas que pueden ofrecer hasta de metáfora. Después cada uno lo personifica como quiere, claro, ¿no? Obviamente. También interesante para... Ahí hacen como una reflexión sobre estos espacios, estos foros, fandom, estos espacios donde quienes son fanáticos de una misma cosa se encuentran. Claro, esos son espacios que aparecen, que se potencian por ahí a partir de las redes, ¿no? Porque existía siempre el club de fans de, sí, determinada cuestión, que se juntaban, pero no es lo mismo tener que viajar y juntarse que acá tener la posibilidad de juntarse en línea. Y esto amplifica, potencia y también mezcla gente que no se conoce, y ahí las chicas empiezan a decir que también en esos espacios circulaban otros contenidos. Entonces, bueno, nos lleva... Que desvirtúan, digamos, y que aparecen como imágenes muy explícitas y agresivas, y que son imágenes que después pueden ver los chicos, ¿no? Claro, hay una reflexión, ellas hablan de la calidad, los tópicos, los personajes, que es, esto es importante tener en cuenta cuando los chicos y las chicas están viendo, porque bueno, son identificaciones, contenidos que ellas van, que las personas vamos incorporando. Por suerte, igual todo lo que incorporamos no nos queda, juega con otras cosas que se van aprendiendo en otros espacios, ¿no? Pues imagínate, no sé, yo de la generación Walt Disney de la primera hora, seríamos todos, y no somos todos, no, así tan linealmente, no. Pato Donald. Igual está bueno porque introdujiste el tema, que después vamos a hablar del mundo de Disney y el lado oscuro de Disney. Bueno, pensaba que ahí las chicas, y seguramente lo podremos seguir charlando con ellas, sí, en el aula, hablan de algunas alertas a tener en cuenta. Está bueno pensar que las redes son como la calle. Cuando había un club de fans de un cantante famoso, uno no sabía con quién se juntaba tu hijo o tu hija, se juntaba con otros, y ahí vos apostabas a las alertas. Tené cuidado, ojo, no lo conoces. En la red pasa lo mismo. Uno va a estar compartiendo espacios con otros. No sabes si son menores, si son adultos. Y lo que se pone a circular no todo es lo que nos gustaría. Prohibir no se puede, no, pero establecer alertas, reflexionando críticamente con los chicos y las chicas, sí, por ahí va, ¿no? Se supone que son personas que tienen tus mismos intereses, pero bueno, hay mucha gente no camuflada, sabe. También no se sabe. Exactamente, esa es parte del riesgo y de lo que tenemos que aprender para circular en las redes, que es como circular por la calle, ¿no? Totalmente. Bueno, un poquito de música, ¿te parece? Después, dale. Al último podcast, ¿no? Que nos el queda. Último podcast, y con eso ya no vamos cerrando el programa. Bueno, escuchamos a Charly García y Pedro Aznar hablando a tu corazón. Oh, Bueno, escuchamos ahí de fondo a Charlie y Pedro Aznar, el último podcast, El Mundo de Disney y su Lado Oscuro, Chan. Sí, fue realizado por Santiago Aimeta, Julieta González Harms, Manuela Valentini, Mateo Cala, Franco Giadanes, Sofía Peña y Santiago Folco. Lo escuchamos. Vamos acá con Sofi, con Emeta, con Mateo, con Juli, con Franco, con Manuela y conmigo, Folco, para un trabajo de reacción en el cual vamos a hablar del lado oscuro de Disney, lo que creemos que es el lado oscuro, lo que vimos, que no nos cuentan, o nosotros creemos eso, sobre... nada, qué sé yo. Bueno, hay una teoría que dice que atrás de las historias de la princesa Disney hay distintas enfermedades, como por ejemplo en Alicia en el País de las Maravillas, Alicia sufre de esquizofrenia, entonces no distingue lo que es la realidad de la fantasía y todo lo que pasa se lo imagina básicamente. O sea, ¿y qué momento pasa a Alicia al País de las Maravillas? Por ahí es algún pero no perseguía un conejo o algo así. Por ahí es en algún, algún ataque de esquizofrenia. En un episodio. Claro, claro. Se vuelve resaico así, flashea Reina de Corazones. Después está el síndrome de Estocolmo, que uh-huh. es básicamente cuando te enamorás de tu secuestrador. Y eso lo sufre Bella cuando la bestia lo secuestra, se enamora de a poco de su secuestrador. Entonces se dice que sufre de este de esta enfermedad. Después está en la película de La Cenicienta... que no es la princesa la que sufre el problema mental, sino es el príncipe que sufre de prosopagnosia, que es no reconocer los rostros de las personas, y por eso el príncipe busca a Cenicienta por el zapato, que no tiene mucha lógica buscar una persona por un zapato. Ah, okay, él se acuerda que fue el que es la linda. Claro, claro. No, aparte, tipo, cualquiera puede calzar lo que calzaba Cenicienta, tipo, fue casualidad. Okay, okay. Mi abuela tiene esta enfermedad y me dijo que, por ejemplo, a veces no me distingue a mí. El otro día me contó que venía un chabón más o menos de nuestra edad caminando por la calle y se lo confundió con Folco y lo saludó y el chico le dijo que no era Folco y mi abuela se dio tipo, ¿qué? Pero es que en realidad no reconoce rostros. Bueno, yo tengo una que es de Peter Pan, ¿la tienen ustedes? Ni idea. Es que en realidad a nosotros nos cuentan que Peter Pan es el bueno de la película, pero no, en realidad él es el villano, porque... La teoría pinta que Garfio era el verdadero héroe, tratando de impedir que Peter Pan secuestre a los niños. Claro, y... como que Garfio salvaba a los pibes de que Peter Pan los mantenga como nenes. Claro. Encima los vestía todo, ¿no? Yo nunca vi Peter Pan. ¿Vestían a los pibes como animales? Sí. Sí, sí, era raro. ¿Tenían arcos? No, yo me acuerdo que tenían arcos y flechas o algo así. Sí, sí, era el rey indio. Bueno, además esta teoría también sugiere que los piratas de Garfio, los que están con él en el barco, en realidad también en un pasado fueron niños que Garfio salvó de Peter Pan. Ah, o sea que Peter Pan tiene como 300 años y viene a la re- claro. Nene. Sí, es un secuestrador de pibes, sí. Básicamente. Místico. Es un secuestrador místico. Es un secuestrador de pibes con estilo. ¿Y las hadas que entrarían ahí? O sea. Para mí, no, Campanita no era la ayudante de, sí, de Peter Pan. Pan. Bueno, nosotros tenemos la teoría de Buscando a Nemo, que al principio de la película de Nemo se ve como una barracuda se come a toda la familia de Marlín, y esta teoría cuenta como este flashea que Nemo sigue vivo, pero en realidad está viviendo su etapa de duelo. Sí, por ejemplo, primero por la que pasa la negación, que no acepta que la barracuda se comió a toda su familia, después pasa la ira, que es cuando Nemo se tiene que ir a la escuela, y en vez de ir a la escuela se acerca a lo de los buzos, y no le hace caso. Después está la negociación, que es cuando Marlene se asocia con Dory para buscar a Nemo. La de tristeza, que es cuando Nemo parece estar muerto. Está dentro de la bolsa. Está dentro de la bolsa. Que parece que Marlene piensa que se murió. Y la de aceptación, que es cuando finalmente Nemo lo deja irse a la escuela. Sí, aprendiz a Nemo. Claro. No, además yo vi que decía que Nemo en latín significaba nadie, así que tiene lógica la teoría. Sí. Ah, pará, había una de Frozen y Tarzán que se conectan porque cuando los papás de Elsa y Anna se van en el barco, no se sabe a dónde en la primera película, se dice que... en la película se dice que mueren. Bueno, sí, cuando el barco se incendia, ellos caen en una isla... Y ahí es donde tiene la mamá de Elsa y Anna a un hijo que se supone que es Tarzán. Claro, o sea, la teoría dice que cuando los papás de Elsa y Ana se fueron, la mamá estaba embarazada. Y en realidad no murieron en el accidente de barco, sino que cayeron en una isla y tuvieron un hijo. Ese hijo se cree que es Tarzán. Uno de los productores de la película dijo que los papás no habían muerto en el... Claro, confirmó que los papás no habían muerto en el barco, pero igual esta teoría se desmintió. Porque en la segunda película dice que sí se murieron en el barco y que habían ido a ver cómo curar los poderes de Elsa. Sí, y después hay otra teoría que se conecta con esto, sí, que dice que Rapunzel también es prima de estos. Porque si te fijas, en la primera película, cuando a Elsa la van a coronar y la van a convertir en reina, aparecen Raúl. Finn y sí, Rapunzel por el pelo corto, caminando por el castillo. Después ponele Wally, ¿es antes o después? Hay una teoría que dice que en realidad Wally es como lo que vendría siendo el recomienzo de la humanidad. Los gorditos bajan de los Zeppelins. Entonces, nada, se vuelven a reconstruir como ciudad. Básicamente dicen que todo Disney está conectado. Sí. Si se ponen a prestar atención, en Coco, cuando Coco está caminando para ir al concurso de música, se ven peluches de Toy Story colgados. Ah. Hay otra teoría que dice que la bruja es Boo de Monster Inc. Claro. ¿Por qué? Porque cuando Mérida va a la cabaña de la bruja, se puede ver en un pequeño coso de madera como está dibujado Sullivan. A mí me chocó la cabeza y me sonó como, vená, haceme así, recuerda. Pero bueno, nada, básicamente dicen que todo está conectado, todo Disney y todo Pixar. No sé si vi más goles de Messi o a Manuela decir, tengo otra teoría, ¿no? Uy, sí. Eso, Blancanieves tenía una enfermedad mental. Blancanieves era estúpida. Vamos a cerrar este trabajito hasta acá, de las teorías que estuvimos viendo de Disney y la risa que nos dimos.